Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo muy feliz de estar otra vez lista para leerles En busca del azul de Lois Lowry. Vamos ya al capítulo 20. ¿Pueden creerlo? Ya faltan este y otros tres. Sí, ¿no? 20, 21, 22, 23. Sí, faltan este y otros tres. Estamos ya terminando el libro. ¿Pueden creerlo? Es el segundo de la saga del Dador de Recuerdos. Y aquí me voy a permitir un momento para decir que no puedo creer que haya llegado hasta acá. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa en la reunión, que nos tiene muy intrigados. Así es que ahí vamos. Capítulo 20. Tomás le dio un codazo y señaló con la cabeza. Nora volvió los ojos y se sonrió al ver que LOL, antes tan ansiosa e inquieta, dormía profundamente en la ancha silla. Era cerca del mediodía. Llevaban ya varias horas de cántico. Probablemente muchos de los niños presentes en la gran sala dormitaban igual que LOL. Nora estaba extrañada de no sentir sueño ni aburrimiento, pero para ella el cántico era también un viaje por la tela dibujada, y según iba cantando el cantor y alzando las secciones correspondientes, se acordaba de cada escena y de las jornadas de trabajo, de la búsqueda de los matices exactos entre los hilos de Anabela. Aunque no dejaba de prestar atención, a ratos su mente divagaba en la tarea que tenía por delante. Ahora que ya casi se habían agotado los hilos de la vieja tintorera, ahora que ella tampoco existía, a Nora le preocupaba mucho acordarse de cómo se hacían los tintes. Tomás le tomaba la lección una y otra vez con sus hojas escritas. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Tomás, pero últimamente se había dado cuenta, con gran sorpresa, de que sabía leer muchas de las palabras. Un día, viendo a Tomás pasar el dedo por la hoja, se fijó en que granza y gualda empezaban igual, con una curva cerrada hacia abajo, y también acababan igual, con una especie de rabito hacia arriba. Era como un juego descubrir las marcas que formaban los sonidos, un juego prohibido, desde luego. Pero Nora se embebía muchas veces en aquel rompecabezas cuando Tomás no miraba y había empezado a comprender el sentido de las piezas. El cantor había llegado a una sección tranquila, una de aquellas épocas que seguían a un gran desastre mundial, en el que el hielo, láminas blancas y grises de hielo, hechas con puntadas pequeñas de modo que no tuvieran relieve, sino una lisura extraña, reluciente, se había tragado los pueblos. Nora veía hielo muy rara vez, solo en algunos días de los meses más fríos, cuando las heladas quebraban las ramas de los árboles y el río se helaba cerca de las orillas. Pero al trabajar en aquella sección, había recordado lo temible y destructivo que era, y se había alegrado de que más allá de los bordes de la helada catastrófica, reapareciera el verde y diera paso a una época tranquila y fructífera. Ahora el cantor se embarcaba ya en la parte verde, melódica y apaciguante, un alivio después de la frígida destrucción que había contado con voz agria y severa. Tomás se inclinó hacia ella y le dio otro codazo. Nora miró hacia LOL, pero la niña no se había movido. Mira a la derecha del pasillo, susurró Tomás. Nora miró y no vio nada. sigue mirando, Murmuró él. El cantor continuaba. Nora observó atentamente el pasillo lateral. De pronto lo vio. Algo se movía furtivamente, despacio, con paradas y esperas. Las cabezas de la gente le tapaban la vista. Se la dio un poco hacia la derecha, tratando de ver más allá sin que el consejo de guardianes se diera cuenta de que algo anormal estaba pasando. Pero no, todos tenían la atención clavada en el cantor. Aquello volvió a moverse en la sombra. Y entonces Nora vio que era un ser humano pequeño, que caminaba a cuatro patas como un animal al acecho. También las personas sentadas junto al pasillo empezaban a darse cuenta, aunque seguían mirando al escenario. Hubo un revuelo muy leve, hombros que giraban un poco, ojeadas rápidas, gestos de sorpresa. El pequeño ser humano siguió reptando hurtadillas, cada vez más cerca de la primera fila. Según se iba acercando, era más fácil para Nora observarle sin cambiar de postura, ya que estaba sentada de espaldas al escenario y de cara al público. Por fin, al llegar al extremo de la primera fila, el intruso dejó de gatear, Se sentó en cuclillas y miró hacia el escenario, hacia Nora, Loli y Tomás, con una ancha sonrisa. A Nora le dio un vuelco el corazón. ¡Matt! No se atrevió a pronunciar su nombre en voz alta, pero lo dijo en silencio con los labios. Él la saludó moviendo los dedos. El cantor trasladó los suyos a un punto más alto del báculo, buscando el lugar exacto, y continuó. Matt sonrió de oreja a oreja y abrió una mano mostrando algo, pero había poca luz y Nora no reconoció lo que era. Lo sostenía entre el pulgar y el índice, enseñándoselo con gesto de importancia. Ella meneó levemente la cabeza para indicarle que no sabía lo que era. Después, sintiéndose culpable por la falta de atención, se volvió otra vez hacia el escenario y el cantor. De pronto habría un descanso, una pausa para almorzar. Entonces vería la manera de encontrarse con el niño y examinar y admirar aquello, lo que fuese que le traía. Atendió a la voz del cantor, que cantaba la serena melodía de cosechas abundantes y celebraciones festivas. Esa parte del cántico coincidía con su estado de ánimo en aquel momento. Sentía un alivio y una alegría inmensos porque Matt había vuelto y estaba bien. Cuando miró otra vez, nuevamente había desaparecido y el pasillo estaba vacío. ¿Puede la pequeña cantora tomar el almuerzo con Tomás y conmigo? Era la pausa de mediodía en la reunión, una larga interrupción para comer y descansar. La auxiliar reflexionó sobre lo que le preguntaba Nora y dijo que sí. Saliendo por la misma puerta lateral por donde habían entrado, Nora y Tomás, acompañados por Lol, que iba dando bostezos, subieron al cuarto de Nora y esperaron la llegada del almuerzo. Afuera, en la plaza, la gente estaría tomando la comida que había llevado y comentando el cántico. Pensarían en la sección siguiente, una época de guerras, conflictos y muerte. Nora la recordaba, salpicaduras brillantes de sangre en hilo carmesí. Pero en estos momentos la apartó de su mente. Mientras Tomás y Lol empezaban a despachar el copioso almuerzo que venía en la bandeja, Nora se fue rápidamente al cuarto de Tomás para mirar por la ventana y buscar entre la multitud a un niño de cara sucia y un perro con el rabo torcido. Pero no hubo necesidad de mirar por la ventana, porque en el cuarto de Tomás la estaban esperando. ¡Matt! Exclamó Nora y dejando el bastón se sentó en la cama y le tomó entre sus brazos. Palo brincaba a sus pies y le humedecía los tobillos con su hocico cariñoso y sus lametones. ¡Hice un viaje horrible de largo! Dijo Matt con orgullo. Nora le olfateó y sonrió. Y no te has lavado ni una sola vez desde que te fuiste. ¡No tuve tiempo de lavarme! Dijo él con sorna y añadió con los ojos bailando de excitación. ¡Te truje un regalito! ¿Qué era lo que me enseñabas en la reunión? No conseguí verlo. Te truje dos cosas, una grande y otra pequeña. La grande está todavía viniendo, pero la pequeña la tengo aquí en el bolsillito. Metió la mano hasta el fondo del bolsillo y sacó un puñado de bellotas y un saltamontes muerto. ¡Esto no es! ¡Estará en el otro bolsillo! Puso el saltamontes en el suelo para Palo, que lo agarró con los dientes y se lo comió con un crujido que a Nora le dio escalofríos. Las bellotas rodaron bajo la cama. Matt metió la mano en el bolsillo del lado contrario y sacando una cosa, se la entregó con gesto triunfal. ¡Para ti! Era algo que venía doblado. Nora lo tomó con curiosidad y le quitó los trozos de hoja seca y el barro que traía pegados. Después, mientras Matt la miraba rebosante de gozo y orgullo, lo desdobló y lo sostuvo a la luz de la ventana. Era un cuadrado de tela mugrienta y arrugada, nada más. Pero lo era todo. ¡Matt! La emoción empañó la voz de Nora. ¡Has encontrado azul! Él la miraba radiante. ¡Estaba allí donde dijo ella! ¿Dónde dijo quién? ¡Ella! ¡La vieja que hacía los colores! ¡Dijo que allá tenían azul! Matt no podía parar de nerviosismo. ¿Anabela? ¡Sí, me acuerdo! ¡Sí que lo dijo! Nora estiró la tela sobre la mesa y la examinó. Era de un azul profundo, intenso y homogéneo, del color del cielo y de la paz. Pero, ¿tú cómo sabías dónde, Matt? ¿Cómo supiste dónde había que ir? Él se encogió de hombros, sonriendo de oreja a oreja. Me acordaba de que apuntó. No hice más que ir a donde apuntó. Hay un camino, pero es horrible de lejos. Y será peligroso, Matt. Habrá que atravesar el bosque. No hay nada malo en el bosque. No hay fieras, había dicho Anabela. Estuvimos andando días y días, yo y Palito. Palito comía insectos y yo llevaba comida que me había mangado de tu madre. Él asintió con aire de culpabilidad. Pero no era bastante. Cuando la acabé, comí sobre todo bellotas. Habría podido comer insectos si hubiera hecho falta, añadió fanfarroneando. Nora escuchó a media su relato mientras seguía alisando la tela. Había anhelado tanto el azul y ahora lo tenía allí, en la mano. Hasta que, cuando llegué al sitio, la gente dióme de comer. Tenían comida a montones. Pero no tenían baño, dijo Nora guasona. Matt se rascó con dignidad una de sus sucias rodillas e hizo como si no la oyera. Se quedaron horribles de sorprendidos de verme llegar, pero me dieron cantidad de comida. A Palito también. Palito les gustó. Nora bajó los ojos al perro, que se había dormido a sus pies, y le rozó cariñosamente con la punta de la sandalia. Pues claro que sí, a todo el mundo le cae bien Palo. Pero, Matt, ¿qué? ¿Quiénes son? ¿Quién es esa gente que tiene azul? Él alzó sus flacos hombros y arrugó la frente con expresión de ignorancia. No sé, dijo. Están todos rotos, pero hay comida a montones. Y se está tranquilo y bien. ¿Cómo que están rotos? Él señaló a su pierna torcida. ¿Como tú? Unos no andan bien, otros están rotos de otras maneras. No todos, pero muchos. ¿Tú crees que serán tranquilos y buenos por estar rotos? Perpleja ante aquella descripción, Nora no respondió. El dolor te hace fuerte, le había dicho su madre. No había dicho tranquila, ni buena. El caso, continuó Matt, es que tienen azul, eso de fijo seguro. De fijo seguro, repitió Nora. ¿Ahora me querrás más, a que sí? El niño la miró sonriente y ella se echó a reír y le dijo que le quería muchísimo. Matt se apartó de ella y fue a la ventana, y empinándose miró hacia abajo y luego de frente. La muchedumbre seguía allí, pero él parecía buscar otra cosa y frunció el ceño. ¿Te gusta el azul? Preguntó. Matt, dijo ella con pasión, me encanta el azul. Gracias. Ese es el regalo pequeño. El grande debe llegar enseguida, dijo el niño, que seguía mirando por la ventana. Pero todavía no. Se volvió hacia ella. ¿Tienes algo de comer? Preguntó. ¿Si me lavo? Cuando les llamaron para la sesión de la tarde de la reunión, dejaron a Matt y Palo en el cuarto de Tomás. Esta vez entraron y ocuparon sus asientos con menos solemnidad. Ya no era necesario que el guardián mayor hiciera sus presentaciones para la gente del pueblo. Pero el cantor, que parecía haber cobrado nuevas fuerzas con el almuerzo y el descanso, volvió a hacer una entrada ceremoniosa. Al pie del escenario se detuvo haciendo el báculo y el público agradeció con aplauso su notable actuación de la mañana. Su expresión no cambió, no había cambiado en todo el día. No mostraba ninguna sonrisa de orgullo. Se limitó a mirar intensamente a la multitud, a aquella gente para la que el cántico era la historia entera, la crónica de sus trastornos, de sus fracasos y de sus errores, así como el relato de nuevos intentos y esperanzas. Nora y Tomás aplaudieron también, y Lol, atenta a lo que hacían para imitarles, palmoteó con entusiasmo. En medio del fragor de los aplausos, cuando el cantor volvió la espalda y subió los peldaños del escenario, Nora echó una ojeada a Tomás. Él también lo había oído, el sonido apagado de algo metálico a rastras, el mismo que oyeron por la mañana, antes de empezar el cántico. Nora miró a su alrededor, perpleja. Nadie más parecía haber notado aquel ruido abrupto y sordo. La gente del pueblo estaba pendiente del cantor, que se preparaba respirando con fuerza. Se situó en el centro del escenario, cerró los ojos y palpó el báculo en busca del lugar. Se balanceó ligeramente. ¡Otra vez! Nora lo había vuelto a oír. Entonces, casi de casualidad, Por un instante lo vio. De pronto se dio cuenta con horror de qué era lo que sonaba, pero ya todo estaba en silencio. Y empezó el cántico. ¡Ay, pues qué les pareció! Yo estoy muy contenta y aliviada de que Mate esté bien, pero eso del sonido metálico ya me tiene acá muy espantada, la verdad. ¿Qué será? Ay, pues no lo sé, pero yo creo que mañana lo descubrimos. En el capítulo 21, vamos ya en la recta final del libro y por fin vamos a saber qué es de la suerte de todos estos niños que se han ganado nuestro corazón. Y bueno, pues yo me despido por hoy. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo una increíble noche, llena de momentos mágicos y felices. Los quiero. Adiós.